Continuamos más público asistente en la inauguración de esta exposición fotográfica de Chema Madoz con Martina, que tienes, ¿cuántos años? 9. 9. Oye, ¿qué te ha parecido esta exposición de fotos? Me ha gustado mucho y es muy bonita. Sí. ¿Habías alguna vez ido a alguna exposición? Sí. ¿Y te ha gustado esta más o menos? Más. ¿Más? ¿Por qué? Cuéntanos. Porque tiene unas fotografías muy originales que a cualquiera no se le ocurren. Es verdad, son muy raras, ¿no? Sí. ¿Cuál es la que más te ha gustado? Una de un reloj con las vías del tren. Sí, la estoy viendo desde aquí. ¿Y qué es lo que ves ahí? ¿Un reloj y vías del tren? ¿Para ti qué significa eso? El paso del tiempo en un tren. Y aquí otro chico que se ha acercado también. ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿cuántos años tienes? 8. 8. Oye, ¿te ha gustado la exposición? Sí. ¿Cuál es la foto que más te gusta? Todas 10x10. ¿Todas? ¿Todas, todas? ¿No hay una favorita? No. Oye, ¿te has aburrido? No. ¿Recomendarías a tus amigos que vengan? Sí. ¿Sí? ¿A pasar un buen rato? Sí. Qué bien. ¿Y aquí otro niño más pequeño? ¿Cuántos años tienes? 7. 7. ¿Y cómo te llamas? Jordán. Jordán. Oye, ¿qué te ha parecido esta exposición? Muy bien. ¿Te han gustado mucho? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Qué bien. ¿Volverías a venir otro día más? Sí. ¿Y esta última princesa cómo se llama? Eva. Eva, ¿cuántos años tienes, Eva? 5. 5 años. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta exposición de fotografía? ¿Te ha gustado? ¿Cuál es tu favorita? Dímelo, que antes me lo has dicho. Todas. ¿Todas? Pero hay una que te ha gustado en especial, ¿no? La de un bastón. ¿Un bastón? La de las escaleras, el bastón. Ah, el bastón y las escaleras. Y una de una alcantarilla, ¿verdad? A mí me gustaba esa. ¿La de la alcantarilla con los platos? ¿La habéis visto? Sí. Oye, pues entonces, ¿volveréis otro día? Sí.